estilo de la gran orquesta folclórica Sociedad Hermanos Ariel. Esta vez con la muñequita de Yauyos, la reina de reinas, Anita Santibáñez. Y con producciones musicales Densa de Perú. En Santiago te vi, qué hermosos pasos dabas al bailar, cuán cariño santiaguero, con mucho cariño yo les canto, este es Santiago para que bailen, santiaguero mentiroso. Fiesta de Santiago te vi, qué hermosos pasos dabas al bailar, cuán cariño santiaguero, cariño yo les canto, este es Santiago para que bailen, santiaguero mentiroso, con tu poncho y sombrero, zapateando y guapeando, bailabas el taitachán, junto con tu parejita, daba vueltas y más vueltas, así se baila el santiaguero. Para el Perú y el mundo, aquí está el Santiago, música tradicional del centro. En la fiesta del Santiago te vi, qué hermosos pasos dabas al bailar, cuán cariño santiaguero, con mucho cariño yo les canto, este es Santiago. Por Yauyos Lima. La fiesta ya se termina, ya me voy. Dios mediante nos veremos. La orquesta ya se retira y será hasta el próximo Santiago. La fiesta ya se termina, ya me voy. Dios mediante nos veremos. La orquesta ya se retira y será hasta el próximo Santiago.